vamos a conectar de nuevo con Sahara, que ha estado en toda la manifestación. La pancarta primera que leíamos, por el derecho al asilo, no más deportaciones, va dedicada a Sahara, y hay en concreto además una persona a la que se está invocando, ¿verdad? Y nos lo cuentan. Hola, a ver, en principio nosotros también queríamos estar presentes porque como saharauis también nos han tocado las fronteras, nos ha tocado la ocupación, el colonialismo, y como todos africanos sabemos lo que es vivir todo el tema de la inmigración. Nosotros y nosotras hemos querido estar presentes hoy por el tema de Hossein Bashir, pero igual que Hossein Bashir, yo les voy a contar la historia de él, pero también quiero que sepan que también tenemos el caso de Ahmed Salem, que fue quemado, murió quemado esta semana por culpa de la ocupación marroquí. Nosotros estamos cansados de que Marruecos siga exterminando a la población saharaui. Creemos que tenemos derecho a vivir y queremos hacerlo en una tierra, en nuestra tierra, que nos la han quitado y nos la han invadido. Creo que ninguna persona quiere salir de su país ni quiere dejar su familia y su tierra, a menos de que no le quede nada en su tierra. Hossein Bashir, igual que muchos saharauis, es un activista que se ha dedicado toda su vida a luchar por los derechos humanos en los territorios ocupados y en la parte de Marruecos. Era conocido por su actividad política y por ser además uno de los líderes de la Asociación de Estudiantes Saharaui, que defiende los derechos de los estudiantes, además de abogar por la independencia del Sahara Occidental, hoy ocupado todavía por Marruecos. Como todos los activistas saharauis, también fue víctima de la persecución e intimidación por parte de la policía marroquí. Desde el año 2016, Hossein se vio obligado a evitar todas las apariciones públicas, año en que fueron detenidos todos sus compañeros simplemente por manifestarse y luchar contra el régimen marroquí por sus derechos como estudiantes. Sus compañeros, conocidos por grupo El Weli, y que fueron condenados a 3 y a 10 años a prisión. Imagínense que les privaran de libertad por salir a la calle hoy a manifestarse como lo estamos haciendo nosotros. Ante esta situación de desesperación y debido a la búsqueda intensiva de las autoridades marroquíes, Hossein Bashir decidió cruzar el Atlántico para solicitar protección internacional. Llegó el 11 de enero a Lanzarote en una patera con el resto de sus compañeros. A la llegada fue detenido por la policía española y puesto a disposición judicial, donde consta claramente que declaró ante el juez solicitando asilo político y protección en España. Nosotras y nosotros no entendemos todavía cómo se ha podido proceder a expulsar a un activista saharaui reconocido en los territorios ocupados y en Marruecos, habiendo solicitado previamente asilo político y protección, y que además tenía todos los requisitos necesarios para que su solicitud fuese aceptada de conformidad tanto con la legislación española como la europea. Hossein Bashir fue devuelto a Marruecos y sometido, imagínense, a todo tipo de interrogatorios y torturas. Hasta el día 21 de enero, que fue presentado ante el procurador del rey y enviado a la prisión en Marrakech. Desgraciadamente, vemos ahora que Hossein sigue teniendo todas las razones para su incredulidad ante la comunidad internacional. Esta vez es España la que le ha dado la patada y la que le ha dado la espalda, pero hace ya más de 43 años se lo dio también al pueblo saharaui. La comunidad saharaui en Canarias, la Asociación de Solidaridad y la delegación del Frente Polisario condenamos la expulsión de Hossein realizada el día 21 de enero y solicitamos a España que dé todas las explicaciones por haber entregado a Marruecos a un activista saharaui solicitante de asilo. Cuando se sabe perfectamente que todos los saharauis son duramente perseguidos, torturados y encarcelados injustamente por las autoridades marroquíes. ¿Y por qué? Por ser saharauis simplemente. A fecha de hoy estamos esperando aclaraciones por parte del Ministerio de Interior y por parte del Estado español en general con respecto a la situación de Hossein Bashir. Sobre las circunstancias, por supuesto, de su expulsión y que además han puesto en grave peligro su vida porque ahora mismo está privado de libertad en la cárcel de Marruecos y seguramente morirá allí como el resto de activistas saharauis. Y mientras tanto nosotros esperamos aquí, Hussein, como tantos activistas saharauis, mueren en las cárceles o desaparecen en los territorios ocupados. Que ningún ser humano es ilegal y que viva la lucha del pueblo saharaui. Que cuántos años más vamos a esperar, que cuántas vidas más se van a cobrar. Que viva la lucha del pueblo saharaui y que paz, justicia y libertad en el Sahara Occidental.